Semillas de Superación. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en Psicología por la Universidad de Chicago. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez Cadena. La misión de madre y la madre de todas las madres. El nombre de madre es el título que repetimos con respeto, cariño y emoción, con los niños hasta los ancianos, pasando por los jóvenes y por las personas adultas. En la madre han visto todos los pueblos la encarnación del amor, de la abnegación, del heroísmo muchas veces. La madre es una obra primorosa de Dios. Es el instrumento precioso que Dios elige para dar vida al hombre. De la memoria del Hijo jamás se borrará la imagen y la historia de una madre, sus sacrificios, sus sobresaltos, sus lágrimas, sus caricias, sus consejos y hasta su misma majestad de reina. En sus entrañas guarda al niño como una perla en su concha de nácar, a la cual es la cuna natural que Dios destinó al nuevo ser humano, incapaz todavía de vivir fuera del seno materno. Le da sangre de su sangre, le da vida de su propia vida, y está dispuesta a morir para que viva el niño. El niño recién nacido necesita de su madre, así como la madre necesita del hijo. Al dar a luz, se rompe un cordón fisiológico, pero el lazo de la maternidad se conserva vivo y en una perpetua actualidad y actividad. Ella le alimenta con su propia leche, lo calienta con el calor de su seno, lo limpia con manos más delicadas que la seda y también sabe defenderlo con la bravura del león. La madre realiza con su hijo tareas semejantes a las de un ángel de la guarda. Dios nos ama a través del corazón materno. En el regazo de la madre deposita el niño sus primeras sonrisas, sus primeras caricias, sus primeras confidencias y sus primeras lágrimas. Con el correr de los años, el hijo necesita de su madre para alimentarse, vestirse, defenderse de múltiples peligros, conservar la salud y las fuerzas, endurecerse y convertirse en persona. En la juventud sigue siendo madre por amor, aun con el hijo rebelde y extraviado, como Mónica con San Agustín, para hacerle volver al buen camino y reencontrar a ese Dios olvidado a quien ella le enseñó a amar desde la primera niñez. ¿Puede la madre olvidarse de su niño sin que tenga compasión con el hijo de sus entrañas? Pregunta el profeta Isaías en el capítulo 49:15. Cuenta una leyenda de Francia Meridional que un joven de perverso corazón hizo un pacto con el diablo. Este había de darle gozo, placeres y riquezas, pero en recompensa le exigía recibir el corazón de la madre del joven. El desdichado metió durante la noche el corazón de la madre a quien la mató la pobre mujer y le arrancó de su pecho el corazón todavía caliente para llevárselo al príncipe de las tinieblas. Durante el camino tropezó en la oscuridad y cayó duramente sobre las rocas. Y entonces oyó una voz que salía del corazón de su madre y le susurraba con ternura: «Hijito, ¿te has hecho daño? ¿Te has lastimado?». Hasta esos extremos pueden llegar el amor, la ternura y la generosidad que crecen en el corazón de una madre para con su hijo ingrato. Algunos autores han aplicado este elocuente ejemplo al corazón de la madre que todos tenemos en los cielos y que al pasar de nuestros pecados pide perdón a su hijo por los crímenes que contra él cometemos y se afana por sanar nuestras heridas. Imposible exagerar la dignidad de una madre. Dios le confía el tesoro de una vida incipiente de altos destinos que, si principia en la tierra, debe llegar hasta el cielo. Y desde que el Hijo unigénito de Dios llamó a una criatura madre, la maternidad adquirió un brillo celestial. Desde los días de Belén, la persona y la actividad de las madres brillan con resplandeciente luz solar de la fe. Sobre cada madre buena cae un rayo glorificador de esa corona de luz que circunda la cabeza de la madre de Belén. Todos debemos respeto y admiración a la madre que está esperando la llegada de un hijo, porque en su frente brilla un rayo de la corona que adornó la frente de la Virgen María. La madre brilla en la memoria del hijo como una imagen bendita en un lienzo blanco como la nieve. La madre, con sus manos hábiles, es el pan colocado sobre el mantel. La madre es el agua fresca que calma nuestra sed de ternura. La madre es la hoguera ardiente que calienta nuestro corazón frío. La madre es la flor que alegra nuestras fiestas y reuniones familiares. La madre es el trino de la avecilla que alegra nuestro despertar. La madre es el manto azul del infinito mar que sepulta nuestras faltas y se olvida para siempre de en sus profundidades. La madre es como la lámpara del sagrario que nos guía en las oscuridades y vacilaciones de la juventud y nos recuerda que Cristo está presente en el tabernáculo. Querida madre, ¿aprecias tu misión de colaboradora de Dios? sabes mantener encendido día tras día ese resplandor, esa luz, esa verdad, ese don de Dios que es el amor. Cumples con tu vocación de entrega y de servicio para crear un ambiente de paz y acogida en donde reposen tu marido y tus hijos. Eres como un ángel de la guarda para cada uno de ellos. Muy apreciado oyente, me es imposible terminar esta reflexión sobre la madre sin decir una palabra sobre la madre de todas las madres. Desde que el unigénito Hijo de Dios llamó a una criatura madre, la maternidad adquirió un brillo celestial. Todos debemos especial respeto, amor y cariño a la Madre de Jesús, del Cristo, y por eso también nuestra Madre, la Madre del Jefe y de los miembros de Jesús y de los bautizados. Aquella que al aceptar ser Madre de Jesús, también aceptó serlo de todos los que por él serían rescatados, los que con él y en él son, vivimos, nos morimos y existimos. La que mereció ser madre de todas las gracias, porque junto al Calvario nos alumbró en el dolor. Aquella que es madre de esa vida en la cual nacemos a la vida eterna. Aquella a la cual hemos tal vez consagrado desde el primer instante, cuyo nombre hemos aprendido a pronunciar muy temprano. Dios te salve María, llena eres de gracia, decíamos con labios temblorosos de niños. Aquella a quien debemos orar cada día y deberíamos hacerlo siempre. La que debemos implorar, sobre todo ahora, cuando comprendemos mejor qué es una madre, lo que fue para nosotros nuestra madre, y a quien rogaremos para que nos ayude a escoger la que será la madre de nuestros hijos, María, la madre de Jesús y nuestra madre, la madre de todas las madres, la que es nuestra madre del cielo y la madre de nuestras almas. La Virgen Santa, con qué humildad me postraré a sus pies cuando sea católico, decía Sicarí. Más de una vez te has sentido triste, incomprendido, tentado, desanimado, dominado por la soberbia y la ambición, o herido por la incomprensión, la ingratitud o la envidia. Quisieras tal vez volver a ser niño y ampararte en los brazos acogedores y protectores de una madre. No olvides que tienes una madre incomparable, que es tu refugio y la estrella en la oscuridad de la noche. Una de las almas más enamoradas de María fue San Bernardo de Claraval, con acentos nacidos de un profundo amor y con expresiones literarias de una belleza incomparable que conservan siempre su actualidad y modernidad, no obstante haber sido escritas hace 1000 años, Bernardo presenta a María como estrella que alumbra siempre nuestro camino hacia Jesucristo y hacia la felicidad eterna. Medita sus palabras inigualables sobre María, estrella del mar y estrella de los hombres. Ella es la clara y sin igual estrella que se levanta por divino consejo sobre ese mar inmenso y dilatado, reluciente por sus méritos, centelleante por sus ejemplos. Tú, quien quiere que seas, que te contemplas en esa corriente impetuosa del mundo, más bien fluctuando entre borrascas y tormentas que andando por la tierra, no apartes tus oídos y tus ojos del fulgor de este astro si no quieres ser anegado por la tempestad. Si se levantan los vientos de las tentaciones, si chocas contra los arrecifes de las tribulaciones, mira a la estrella, llama a María. Si se levantan las olas hinchadas de la soberbia, de la ambición, de la calumnia, de la envidia, mira a la estrella, llama a María. Si turbado por la enormidad de tus crímenes, confuso por los remordimientos de tu conciencia, aterrado por el terrible juicio que te espera, te sientes sumergido en el abismo de la tristeza y de la desesperación, piensa en María, invoca a María. No se aleje de tus labios, no se aparte de tu corazón, y para alcanzar mejor el poder de su intercesión, imita fervientemente los ejemplos de su vida. Si la sigues, no vas descaminado. Si la ruegas, siempre alentará en ti la esperanza. Si la tienes delante, no se apartará de ti el sendero de la vida. Si ella te tiende de su mano, no caerás. Si te protege, no temerás. Si es tu guía, no te fatigarás. Si te sientes propicia, llegarás. Mira a la estrella, llama a María. Te invito, estimado oyente, a mirar a la estrella, a creer en María con todos los habitantes de América Latina, recitando muy de corazón esta plegaria a María, Reina de América Latina. A María, Madre de América Latina. María, Madre y compañera de Jesús, mujer pobre y creyente, plenamente amada del Espíritu, danos la vida en plenitud y vence en nosotros todas las muertes. Bendita entre las mujeres oprimidas, Virgen libre y entera, grávida de la esperanza de los pobres, Madre de la América India, de la América Negra, de la América Mestiza, acompaña hoy el caminar de tu pueblo. Memoria de nuestra fe, tierra fecunda de esperanza, muéstranos a Jesús, fruto bendito de liberación, y ruega por tu pueblo ahora que lucha por la justicia en la hora de realizarla en libertad para un tiempo de paz. Amén. Escucharon ustedes Semillas de Superación, programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús.